Bueno, Juanita nos había hablado extra micrófonos acerca de un plantón que se realizó el día viernes sábado, en el sector precisamente del Charquito, para solicitarle a la administración municipal y a las diferentes entidades, como era la Secretaría de Educación, para que le solucionaran pues este problema del colegio. Pues ya sabemos que los chicos de este sector llevan bastante tiempo sin estudios, sin tener clases, precisamente por la falta del establecimiento público. Entonces, no sé, Juanita, usted que nos pueda comentar qué pasó con este plantón, qué respuesta les dieron, de pronto cuántas personas hubo reunidas y de pronto qué se habló al respecto. Pues la verdad, el plantón fue hecho por la comunidad el día sábado, pero o sea, esa respuesta como tal la tiene es la comunidad como tal. Yo no hice partícipe, pero entiendo y más o menos entendí que lo que hicieron ellos fue exigir los derechos debido al problema que hemos tenido, ya que el señor secretario y el alcalde no nos han cumplido pues con la promesa del megacolegio, ya un año en el que estamos en institución educativa, y esto es una problemática grande. ¿Hace cuánto exactamente? Ella dice un año, pero digamos que ¿hace cuánto se está solicitando a la alcaldía municipal el arreglo y la construcción de nuevo de este colegio? El colegio fue derribado a mediados de agosto, más o menos. Entonces, prácticamente sí, ya llevamos un año en el cual pues la administración se comprometió a hacer un mega colegio. Por esta fue la razón a la que tumbaron el colegio que estaba en ese momento funcionando, pero hasta el momento, por falta de licencias, por falta de permisos, no se ha podido dar una solución a ese tema. Edil, ¿cuántos recursos aproximadamente se han invertido y qué entes de control han estado pendientes de esa inversión? No, pues afortunadamente nos dimos cuenta del problema que había con las licencias ambientales y con las licencias de construcción. Entonces no se ha invertido plata ahí. O sea, lo que se invirtió fue, digamos, en la demolición como tal, no más de la institución. Pero nosotros como ediles, en nuestras funciones nos hemos encargado de venir haciendo un seguimiento, y fuimos las personas que alertamos que no habían licencias, por las cuales no se podría gastar pues ningún recurso ahí público, ¿sí? O sea, ¿pero cuánta plata se estaba poniendo así como en juego con la construcción de eso? Porque siempre que hacen esos megacolegios se hablan de mucha plata, y algunos quedan como inconclusos, y es lo que se está hablando ahorita mucho, muy seguido, que es el tema de los elefantes blancos. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, aproximadamente, ¿qué presupuesto se está manejando qué se aspira a tener en ese megacolegio? Mire, desafortunadamente haya habido una desinformación total por parte de la administración, la cual no ha habido nada oficial como tal, no ha habido nada. Solamente el año pasado presentaron los diseños, sí, pero como tal no ha habido nada oficial. Se especula, o tenemos entendido, que más o menos hay 6 mil millones de pesos para construir este megacolegio. 6 mil millones de pesos, pero que todavía no se han licitado, no se han ejecutado, pero ya arrancaron con tumbando alguna parte del colegio, ¿cierto? Por completo el colegio, sí. Por completo, o sea, sí, están ruinas el colegio. No queda nada del colegio. No, y ahorita los estudiantes, Juanita, ¿dónde están recibiendo clases? Estamos en la sede antigua del Charquito, que había sido cerrada por riesgo de colapso. Entonces la abrieron nuevamente para, lo decimos nosotros los estudiantes, hacinarnos allí mientras esperábamos la esperanza del nuevo megacolegio. Pero viendo que no cumplieron, la verdad estamos un poco inconformes pues con las condiciones en las que estamos. ¿Cuántos estudiantes aproximadamente hay? Somos 350 estudiantes. 300, ¿y están repartidos en diferentes jornadas o es una jornada única? Es una jornada única. O sea, se está implementando todo el tema de jornada única que los maestros están en este momento alegando. ¿Y en qué condiciones están ustedes recibiendo esa jornada única? Estamos en unas condiciones muy bajas, realmente tenemos goteras, hay paredes que son realmente madera y a veces se caen, otras veces se nos inundan los salones, la infraestructura es muy inadecuada, realmente estamos mal. No cumplimos con los parámetros de una jornada única como habla el artículo 501 de 2016, sino estamos bajo unas condiciones muy bajas. O sea, no tienen condiciones físicas. Y el tema de la alimentación, ¿cómo tampoco es? La alimentación no la quitaron una semana antes de que los profesores empezaran el paro. diciendo que había un problema en la contratación con la empresa que nos brindaba el servicio. Después de eso nos hablaron de que realmente no había presupuesto. También nos quitaron el wifi y otras cosas pequeñas. Lo último que nos faltaban es que nos quiten las pequeñas rutas que nos entregaron, exigiéndolas casi para que nos la dieran hace un mes más o menos. O sea que, digamos que hay una, ahí es un buen ejemplo de esa crisis de la educación que se está viendo y que lo que de alguna manera justifica esa movilización que se está haciendo de parte de los maestros, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué han hecho ustedes, qué han radicado, Edil, frente al tema de a este tema? O sea, ¿qué le ha contestado la administración municipal? Pues nosotros, desde el momento en que tumbaron el colegio, pues la verdad, pues nos generó mucha inquietud y mucha preocupación, porque a nosotros no nos tuvieron en cuenta. O sea, fue algo que se manejó muy interno. ¿Por parte de la Secretaría? Por parte de la, sí, la Secretaría, la Administración. Uh-huh. Se manejó algo muy interno, no hubo socialización con la comunidad, no hubo socialización con los líderes. Es verdad que el colegio queda en la vereda del Charquito, pero de ese colegio nos vemos beneficiados la comunidad del Alto de la Cruz, la comunidad de San Francisco, la comunidad de Chacua, el corregimiento número 1, y la vereda del Charquito, por supuesto. Prácticamente nos vemos beneficiados de esta institución toda la zona rural. Sí. Entonces nos generó inquietud cuando lo tumbaron, y más sin consultar, y más sin previo aviso, sin nada. Entonces hemos venido haciendo, a raíz de este tema, varias preguntas, varias solicitudes de información por parte de la administración, pero desafortunadamente dentro de la misma administración ha habido, con respecto a este tema, una desorganización total y una desinformación completamente. O sea, ni siquiera ellos tienen claro qué va a pasar, porque las licencias ambientales no las hay. No hay las licencias, no hay los permisos. No hay nada específico para que este colegio se lleve a cabo hasta este momento. Entonces nosotros nos hemos encargado también de dar alternativas, de dar opciones, pues en aras de que el tiempo va pasando y no vemos que haya soluciones. Se han planteado varias alternativas, obviamente teniendo claro y queriendo que la institución como tal, que es un patrimonio de la vereda del Charquito, siga funcionando allí. Es como nuestra petición primordial a la administración, que nos deje el colegio en la vereda del Charquito, pero por decisiones administrativas incoherentes, si no se llega a dar eso, pues les hemos dado otras alternativas con el fin de que el colegio no salga de la región. Sí, que no salga del sector. Del sector, exactamente, para que no sea como tan... O sea, ya es un impacto el que hay ahorita, pero no acrecentar este impacto. Claro, porque serían cientos y miles de estudiantes que se verían perjudicados ahí de la zona, porque ¿dónde se trasladarían? ¿Tendrían todo que trasladarse acá a Soacha, cierto? Pues nosotros como Junta Administradora Local hemos dado varias alternativas, buscamos en la misma vereda el Charquito predios, precisamente hicimos una visita técnica el día viernes anterior. Uh-huh. Hay un predio que sería excelente, quedan predios de Engesa. Entonces la administración se comprometió a dialogar, a negociar con Engesa, a ver qué viabilidad hay por parte de esta empresa para que nos colabore vendiendo o cediéndonos esos espacios que ellos tienen allá. En segundo lugar, hay otro predio que queda ubicado pues cerca, en la vereda Alto de la Cruz. Ahí miramos dos predios. Uno pues fue relativamente descartado por cuerdas de alta tensión, que no lo estaban donando, y hay otro pues que también tendría que la administración de pronto entrar a negociar, entrar a comprarlo, pero la idea de nosotros es que no nos saquen el colegio de la región. Primera instancia, que se haga en la vereda del Charquito, que es donde siempre ha funcionado, pero si la ley no lo permite y por malas decisiones administrativas, nosotros no podemos quedarnos sin colegio en la región. Entonces sería que si tienen que comprar un predio, sea en la vereda Alto de la Cruz o en el Charquito, pues tendrían que hacerlo. Bueno, ahí está la observación que se le hace nuevamente a la administración municipal para que ponga atención a esta situación, que es bien compleja, ¿no? Es paradójico que sí, en el marco de la campaña se habló de la educación como un referente importante, y es una de las áreas que más ha estado perjudicadas por parte de una atención real, ¿cierto? A la, o unas políticas públicas reales de atención a ese sector tan importante para nuestro municipio. Claro que sí, Mauricio. Edil, bueno, hay una pregunta y es que mientras que a ustedes les dan las soluciones, mientras que ustedes, digamos, logran conseguir el predio en conjunto, obviamente, en alianza con la administración municipal, ¿va a haber algún otro tipo de reunión, algún otro tipo de plantón o algo así para que realmente queden claras las expectativas que ustedes tienen y los acuerdos a los que van a llegar? Nosotros la semana pasada, el día jueves, tuvimos una reunión con el secretario de Educación, en el cual participaron presidentes de junta de las tres veredas, líderes de la comunidad, ediles, el señor corregidor, y llegamos a, pues, como a una concertación de que por falta de la información que ha habido de parte de la administración, se ha venido presentando muchísimos inconvenientes dentro de la misma región, porque todo el mundo empieza a especular y a sacar conclusiones donde de pronto no las hay, ¿sí? Entonces, nuestra intención fue, y reiterado fue, que necesitamos la presencia de la administración, que pongan la cara en el sector, y llegamos a un acuerdo que el día viernes, a las 7 de la mañana, va a haber una reunión en la cual esperamos contar con la presencia del secretario, del alcalde. Viernes 2 de junio. Viernes 2 de junio, pasado mañana, en la vereda del Charquito. ¿Con el secretario de Educación? Con el secretario de Educación, con Planeación, y la idea es que también pues asista el alcalde como la cabeza de la administración, que haga presencia y aclarar todas las dudas que la comunidad tenga para no generar especulaciones y no generar malos entendidos dentro de la misma comunidad.